Y seguimos recogiendo opiniones, miradas, al cumplirse 2 meses de gobierno de Mauricio Macri. Ahora estamos en contacto telefónico con Diego Montón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena y también integrante de la CLOCVIA Campesina, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo. Hola Diego, Pepe Frutos desde el informativo de Farco te saluda. Hola, buen día Pepe, un saludo hoy para todas las radios comunitarias. Gracias Diego, igualmente para vos. ¿Cómo están viendo estos 2 meses ya de gobierno de Macri? Bueno, realmente han sido 2 meses en los cuales se ha podido cristalizar que es un asalto completo del Estado de parte de las grandes empresas, de no solamente argentinas, sino principalmente transnacionales, ¿no? Cómo compusieron los distintos y cómo luego se transfirió hacia las políticas, que ha sido una gran transferencia de recursos, de renta de nuestro país hacia los sectores más concentrados. Nosotros lo estamos padeciendo en las zonas rurales. Empezamos viendo lo que significó la devaluación y la quita de retenciones, que fue más de 20 mil millones de dólares que se transfirieron directamente a sectores transnacionales y a los grandes terratenientes de la Argentina, y cómo eso a su vez impactó directamente en el pueblo argentino con una inflación que se ha multiplicado, ¿no? Y eso específicamente en la agricultura familiar también se ha traducido nosotros decimos un envalentonamiento de nuevo de los empresarios inescrupulosos que sienten que este es su gobierno, sienten que ahora el Estado ampara sus fechorías y por lo tanto hay de nuevo una arremetida sobre territorios campesinos, indígenas, en distintos puntos del país, de nuevo violando la propiedad comunitaria, de nuevo intentando usurpar posesiones ancestrales, y eso también se ve potenciado porque todas las nuevas medidas que ha tomado el gobierno generan condiciones para que el capital financiero quiera volver con más fuerza para apropiarse de la tierra y de los bienes naturales. Por lo tanto, en ese sentido estamos en un panorama que lo vemos bastante oscuro. Por otro lado, se sigue dando una situación muy particular porque se habla mucho de las economías regionales, pero lo cierto es que mientras aumentan los alimentos de una manera desmedida en el comercio, a los agricultores familiares y campesinos se les sigue pagando lo mismo, precios que ya son muy bajos, y que no hay ningún tipo de equilibrio en esa cadena agroalimentaria, ¿no? Hay entre 400 y 1000% de diferencia entre lo que se paga a un agricultor familiar, a un campesino en el campo, y lo que luego ese producto se comercializa y le llega carísimo a los sectores populares. Y por último, otra situación que a nosotros nos preocupa de por sobremanera es el desmantelamiento y el desguace de la Secretaría de Agricultura Familiar y de las políticas que se habían logrado construir para el sector. En primer lugar, el ministro Burgail se demoró más de un mes en designar un secretario para el área, lo que ya significó un letargo frente a otras secretarías del Ministerio de Agroindustria. Y luego ahora han empezado toda una operación mediática en la cual están bastardeando a lo que fue la Secretaría de Agricultura Familiar y generando condiciones para una acción de despidos masivos que ya inició en Jujuy. Hay más de 23 despedidos de la Secretaría de Agricultura Familiar, técnicos y profesionales con más de 10 años o con 10 y 8 años de trabajo en la Secretaría que están siendo despedidos, y se amenaza, si vemos las noticias que han salido en el diario La Nación o en el diario Clarín de ayer y de hoy, se amenaza con profundizar los despidos en todo el país, otra vez con la excusa de los ñoquis, y esto implica también un gran retroceso en las políticas para el sector. Nosotros estamos muy preocupados por esto, pero también están habiendo asambleas y debates en todo el país, en las organizaciones provinciales, campesinas de la agricultura familiar, y seguramente pronto tendremos noticias de importante plan de lucha con reivindicaciones específicas del sector, ¿no? Diego, ¿y ustedes cómo están viendo el impacto que ya está teniendo, digo, porque esto que vos contás, obviamente se profundiza esto de los precios bajos que reciben los agricultores familiares, pero es algo que, una realidad que ustedes vienen denunciando hace mucho, pero yo te preguntaba si ya están viendo en algo concreto, cotidiano, esto del nuevo ministerio, que ahora se llame de agroindustria, que se esté despidiendo a los trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar, que eran los que estaban en contacto directo con los pequeños productores y campesinos. Bueno, como te decía, en primer lugar, hay una retomada de la ofensiva de la parte empresaria. Se ve mucho en la cuestión de tierra, por ejemplo en Mendoza, tanto en La Valle como en Malargüe como en San Rafael, hemos retomado conflictos con intentos de alambrar, con intentos de desalojar, incluso una comunidad mapuche que le destruyeron la casa de dos familias, también en Santiago del Estero, en Salta, en distintos lugares, como decíamos, ese es un efecto concreto de las políticas del nuevo gobierno, que a su vez se visualiza un repliegue del Estado del Estado pensado como una institución que va a generar condiciones de igualdad o que va a proteger a los más vulnerables. Hay un repliegue y una inacción de distintas entidades. Hablamos de la Secretaría de Agricultura Familiar, que está prácticamente paralizada, pero también el tema del RENATEA es otro elemento concreto que ya se empieza a sentir en la indefección de los trabajadores rurales. Muchos campesinos y agricultores familiares, además de generar empleo, muchas veces también parte de la familia se dedica a trabajar temporariamente en las cosechas y eso, y se están viendo esos impactos. Y por supuesto, el costo de vida que se ha ido por las nubes y que es muy difícil, cómo se va amortizando en la vida campesina, ¿no? En la cual los ingresos siempre tienen que ver con trabajos anteriores y tienen que ver con una capacidad de ahorro con menos reacción. Por lo tanto, ¿cómo ha aumentado la canasta básica? Se repercute directamente en la calidad de vida en el campo, ¿no? Y también estamos viendo toda una presión por avanzar en contra del desmantelamiento de distintos sistemas educativos que estaban adaptados a la vida rural, tanto a nivel nacional como en algunas provincias en las cuales ha ganado Cambiemos. Se empieza a hablar de la eficiencia educativa y eso tiene que ver con el cierre y con el desmantelamiento de muchas escuelas rurales. A nivel de América Latina, porque ustedes son parte de la CLOC Vía Campesina, ¿cómo analizan esa situación de Argentina, la agricultura familiar, los movimientos campesinos, el nuevo gobierno y América Latina? Bueno, por un lado es cierto que hay una cierta parálisis o estancamiento de muchos procesos que venían avanzando a nivel institucional, tanto en la UNASUR como en el MERCOSUR, que tenían que ver con ir instalando la dinámica del debate sobre la agricultura familiar campesina y el desarrollo de la patria grande, ¿no? Allí, sin duda que la llegada de Cambiemos y de Macri al gobierno de Argentina han provocado un impacto y muchos de esos procesos que también han sido afectados por la situación en Brasil y por una ofensiva general en la región de parte de la derecha se han visto afectados. Sin embargo, en el marco de las articulaciones de los movimientos campesinos, venimos y seguimos trabajando con mucha fuerza la articulación de las campañas contra los agrotóxicos, por la reforma agraria, en defensa de los derechos campesinos, viene avanzando de una manera importante estamos convencidos que estamos entrando en una fase en la cual, debido a esta ofensiva de la derecha, las luchas se van a agudizar en nuestra región y tenemos que estar cada vez con una mayor claridad de lo importante que es tener una mirada de este proceso regional y no solo local, ¿no? Es decir, poder tener esa mirada de que la confrontación de los modelos de desarrollo no es solo una cuestión local y no una cuestión nacional, sino que tenemos que poder construir ese proyecto popular, latinoamericano, y que para nosotros la soberanía alimentaria es uno de los pilares proyecto, ¿no? Diego, la última, te pido que le cuentes a la audiencia cuál es la importancia en la economía del país del sector de la agricultura familiar, sobre todo en el abastecimiento de alimentos a la mayoría de la población. Bueno, lamentablemente desde la historia de nuestro país, de que están las instituciones, el tema estadístico nunca se diseñó para tener fuentes bien objetivas sobre esto, ¿no? El rol de la agricultura campesina, el rol de la agricultura familiar o de todos los sistemas de producción indígena, pero hemos ido elaborando distintas dinámicas que nos permiten tener algunos datos. Nosotros sabemos que existen más de 500.000 familias que están vinculadas a la agricultura campesina, familiar, indígena, que son una de las principales fuentes de trabajo genuino en el campo. Son también de las principales abastecedoras de carnes importantes, como es la carne caprina, la carne ovina para el país, también de cuero caprino y de lana para el país. La principal aporte a la producción de hortalizas del país también viene de la mano de la agricultura familiar y campesina. Y también hay un importante aporte en la producción de carne bovina, sobre todo en la producción de terneros, que luego en las otras etapas de engorde se van siendo absorbidas por la agricultura industrial, ¿no? Nosotros estamos convencidos que el aporte económico es importante y que es necesario establecer una dinámica comercial que sea más directa, porque de esa manera podríamos también atender la necesidad de una gran parte del pueblo argentino, que es comprar alimentos sanos y a precios más accesibles, y eso hoy lamentablemente se ve dificultado por los intermediarios, y principalmente los intermediarios concentrados, que son frigoríficos, que son hipermercados, que tienen la capacidad de fijar precios altos, ¿no? Para darse una idea, un novillo a un campesino se lo están pagando a 23, 24 pesos el kilo en el campo, y sabemos que después un kilo de asado quizás se esté vendiendo a 150 pesos. Bueno, sería posible seguramente que un kilo de asado esté a 80 pesos directamente para el consumidor si fuéramos logrando resolver esa situación. Diego, gracias por el contacto. Muchas gracias. Saludos. Hablábamos con Diego Montón del Movimiento Nacional Campesino Indígena y también integrante de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC Vía Campesina.